Buenos días. Bueno, vamos primeramente a orar y poner nuevamente este tiempo en las manos del Señor. Padre, agradecemos, oh Dios del cielo, nuevamente el privilegio que nos das, oh Dios, de abrir tu palabra. Gracias porque podemos conocerte, gracias porque podemos estar cerca de ti, Señor. Gracias por este libro de Reyes, gracias porque a través, Señor, de esta enseñanza, podemos aprender, podemos conocerte, Señor, y también podemos aplicar las verdades de tu palabra a nuestra vida para que ella sea transformada, Dios. Pedimos la guía y la dirección en este tiempo, Señor, que tú hables a nuestro corazón, a cada uno de nosotros conforme nuestra necesidad, Señor, y que tú seas alabado y glorificado en todo. Oramos y honramos tu precioso nombre en tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a seguir con el libro de los Reyes. Vamos a ver segundo libro de Reyes, capítulo 14, y capítulo 15. Segundo libro de Reyes, capítulo 14 y capítulo 15. El hombre desde el principio decidió alejarse. El hombre desde el principio decidió apartarse del Señor. Y eso trajo consecuencias eternas a su vida. La raza humana, por consiguiente, decidió apartarse y alejarse de Dios. Dice la Biblia que todos hemos pecado y no hay justo delante de Dios. El pecado enceguece, el pecado embrutece, el pecado niebla la vista. Y por el pecado también el Señor, si somos sus hijos, nos corrige y nos encamina por el buen camino. Hoy vamos a ver la vida de varios hombres. Unos de ellos decidieron hacer lo bueno delante del Señor, otros decidieron no hacer lo tan bueno delante del Señor, y esto trajo consecuencias para su vida, pero no solamente para la vida de ellos, también para sus familias y también para el pueblo que el Señor les había permitido que gobernaran. Vamos a ver una vida de un hombre. Esto es un poco más profunda de la de los otros, se narra más de su vida y su historia, pero ya en el libro de las crónicas, y vamos a ver el rey Amasías. Vamos a ver varios detalles de su vida, cómo el pecado entró a su vida, cómo el pecado lo llevó a deshonrar a Dios, cómo el pecado también afectó su familia. Y consecuente a ello, el pueblo y la nación de Israel también sufrió y padeció. Entonces, dice el versículo 1 del capítulo 14. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Nomás leyendo ya este versículo, yo ya me confundo, ya con tantos nombres y tantos reinados uno no sabe realmente de quién están hablando. Entonces vamos a entrar como un poco en contexto y conocer como la historia de ellos. Entonces dice, en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Entonces en el año segundo se encontraba reinando Joás en el pueblo de Israel. Joás, como muchos otros reyes, hicieron lo malo delante del Señor. Eso lo vemos en los capítulos 11 al 13, que pues por otros motivos los estudiaremos después. El padre de Joás fue Joacás. Joacás también hizo lo malo delante del Señor. Dice que él delante del Señor no se comportó correctamente. El Señor permitió que el rey Asael, el rey de Siria, subiera hacia Israel, invadiera Israel y gobernara sobre Israel. También su hijo Ben-Hadad, él también estuvo gobernando el pueblo de Israel. Joacás se vio en aflicción, se vio que su pueblo pues estaba siendo gobernado por un rey pagano, y él oró y pidió dirección al Señor, y el Señor le liberó de Asael. Pero lastimosamente, después del tiempo, Joacás nuevamente volvió a inclinar su corazón hacia lo malo, y ahí termina la historia de Joacás, lastimosamente haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces, el padre de Joás fue Joacás y el abuelo de Joacás fue Jehú. Jehú hizo lo bueno delante del Señor. El pueblo de Israel se encontraba en un momento decisivo donde por Jeroboam, el siervo de Salomón, la nación, toda la nación de Israel se había corrompido, había entrado la idolatría, estaban adorando a las imágenes de acera, estaban adorando al Baal, y el pueblo ya prácticamente tenía el corazón apartado del Señor. Dios levantó a Jehú, lo ungió como rey y le dio unas tareas específicas. Una de ellas era quitar todos los lugares altos, destruir todas las estatuas. También una de las tareas que él tenía era, como consecuencia del pecado de Acab, otro rey que hizo lo malo delante del Señor, él tenía que exterminar a su familia, porque el hecho de que la parentela de Acab reinara, pues esto significaría que igual el pueblo de Israel nuevamente se iba a volver a desviar. Entonces Jehú hizo todas estas tareas, cumplió, hizo lo recto delante del Señor, pero lastimosamente no cumplió una cosa, y fue quitar los lugares altos de la nación de Israel. Y consecuencia de ello, hoy vamos a ver cosas por no obedecer la palabra del Señor cuando debía. Entonces, eso es por el lado de Joás, rey de Israel, que en este momento se encontraba reinando. Entonces dice que a los 2 años comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Este Joás no es el mismo Joás del que acabamos de hablar. Este Joás es otro Joás, y este Joás fue rey, pero sobre Judá. Entonces, Amasías, pues ya veremos lo que él hizo delante del Señor, si fue bueno o no tan bueno. El padre de Amasías fue Joás. Él hizo lo bueno delante del Señor mientras el sacerdote Jehoiada estaba con él. Entonces, ¿qué pasó con el padre de Joás? La nación de Israel, como estaba en idolatría, estaba apartada del Señor. El padre de Joás, Ocosías, trabó amistad con el rey Acab, que quien fue quien lideró también una de la idolatría en Israel. Él se unió a una de las hijas de Acab y por ende contaminó también todo el pueblo y la nación de Israel. Entonces Ocosías fue muerto por Jehú. O sea, el abuelo de Amasías, el abuelo de Joás, perdón, Jehú, mató al abuelo de Amasías, que fue Ocosías. Entonces, la madre de Ocosías quiso usurpar el trono, ella subió y mató a todos los hijos de Ocosías y exterminó con toda la generación de ellos. Pero el Señor, preservando por medio de la tribu de Judá, por medio de la descendencia de David y el linaje, la hermana de Ocosías, Jazaba, o sea, la tía de Joás, lo escondió, lo guardó a él, él estuvo con él, él lo crió. Jazaba era también la esposa del sacerdote Jehoiada, entonces el sacerdote Jehoiada fue como un padre para Joás. Joás comenzó a reinar luego después de esto, y él hizo lo recto delante del Señor mientras Jehoiada estuvo vivo. Cuando Jehoiada murió, entonces Joás se apartó del camino del Señor. Es que con tantos nombres uno se confunde, ¿no? Entonces, hasta ahí hizo Joás, el padre de Amasías. Lastimosamente no fue de carácter firme, y cuando murió el sacerdote, él se apartó. Esto es en cuanto, pues, a la familia de Amasías y de Joás, quien se encontraba reinando en Israel. Pero ahora vamos a ver entonces Amasías. Amasías en este momento se encuentra reinando en la nación de Judá. Versículo 2 dice: cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Entonces, se nombra que dice que no hizo las cosas como David su padre. Obviamente, David no fue su padre, pero David fue el primer rey que hizo lo bueno delante del Señor, y David estableció un estándar de devoción al Señor muy alto, un estándar de devoción al Señor inalterable, para que lo siguieran los reyes de Judá, que serían sus futuros descendientes. Pero Amasías dice que hizo lo recto, pero no como David, sino que él hizo más bien conforme a las cosas que había hecho su padre Joás. Entonces Joás fue el que acabamos de hablar, quien estaba liderado o ayudado por el sacerdote Jehoiada, y cuando él murió se apartó del Señor. Amasías hizo lo recto delante de Jehová, pero no siguió completamente al Señor. en contraste con el rey David, porque él, como su padre Joás, no eliminó los lugares altos, donde menospreciando la ley del pueblo, la ley de Dios, el pueblo no adoraba al Señor. Versículo 4. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces, ¿qué eran estos lugares altos que el Señor había mandado exterminar a Jehú y que él no obedeció? Y futuro a ello, sus generaciones se apartaron del Señor. Eran santuarios donde se sacrificaba, donde se adoraba o donde se ofrecían ofrendas de incienso a Dios. Pero también estos lugares altos fueron levantados para adorar a otros dioses. Eran, en estos lugares también habían estatuas, imágenes, becerros y otro tipo de dioses. Entonces, vamos a ver el Señor qué estableció al pueblo Israel y él que le mandó al pueblo Israel que tenía que hacer. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 12. Versículo 1 al 7. Deuteronomio capítulo 12, versículo 1 al 7. Aquí el pueblo, antes de conquistar la tierra prometida que el Señor, valga la redundancia, les había prometido, estaban liderados por Moisés. Moisés desobedeció al Señor y por consecuencia ello no podía entrar a la tierra prometida. Pero entonces el Señor a través de Moisés le recordó a su pueblo lo que debían hacer cuando ellos ingresaran a la tierra prometida. En el libro de Reyes, el pueblo de Israel ya se encontraba en esta tierra, ya habían pasado muchos años y ellos ya moraban allí. Y el Señor les dice a través de Moisés en el versículo 1 del capítulo 12 de Deuteronomio: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros vivieres sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Esa era la orden, destruir esos lugares, no dejar ningún sitio de adoración. Versículo 3. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Entonces el Señor les dijo: todos esos lugares los van a destruir y en esos lugares no van a hacer sacrificios a mí, dice el Señor. O sea, en esos lugares no pueden hacerlo. Y en el libro de Reyes, el pueblo ya estaba en esos lugares altos, estaba ofreciendo también sacrificio al Señor y a dioses paganos. Versículo 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras casas y vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Eso era lo que debían hacer. Versículo 13. Cuídate, les dice el Señor, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tus deseos, según la bendición de Jehová tu Dios, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer como la gacela o la del ciervo. Entonces, el Señor estableció cómo debía hacer la oración, dónde debería hacer la oración a ellos, y les advierte que de no hacerlo así, eso tendría consecuencias. Vamos al versículo 29 de Deuteronomio 12. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, o sea, literalmente como se encontraba ahorita la nación de Israel, dice, guárdate, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, también las serviré. Aún ni siquiera ellos debían ni preguntar cómo se ofrecían y cómo se hacía el sacrificio a sus dioses, porque esto los iba a llevar a apartarse el Señor. Versículo 31 dice, no harás así a Jehová, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Y aquí vemos cosas realmente grandes y graves que ellos hacían. Dice el versículo, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás, porque aún ellos ofrecían sus propios hijos. Ellos no debían hacer así en estos lugares, y lastimosamente, con todo lo bueno, con todas las cosas que hizo Amasías, no quitó los lugares altos cuando el Señor mucho tiempo atrás ya había establecido lo que él deseaba. El Señor había sido muy claro con su pueblo en cuanto a lo que él deseaba, y el rey Amasías ya estaba incumpliendo su labor de guiar al pueblo al Señor y de guiar aún su propia vida al Señor. En el versículo 4 dice, con todo eso, con todo lo bueno que pudo haber hecho Amasías, la idolatría no fue del todo erradicada. Eso demuestra pura rebeldía del corazón de un rey. Eso demuestra que teniendo el conocimiento de lo que el Señor quería y no lo hizo, eso demuestra que el corazón de Amasías era un corazón rebelde para con el Señor. Y nosotros podemos estar como ese pueblo de Israel, pretendiendo adorar a Dios con un corazón dividido, con un corazón rebelde. ¿Cuántas cosas el Señor te ha dicho que ya quites de tu vida y tú aún continúas? Tú aún sigues con ello. ¿Cuántas cosas sigues haciendo a tu manera cuando el Señor te ha mostrado que eso a Él ya no le agrada, que eso a Él ya no le gusta, y aún persistimos en pecar sabiendo y teniendo el conocimiento de hacer lo correcto? ¿Cuántos lugares altos hemos construido en nuestra vida que son más importantes que la relación con Dios cada día? ¿Cuántos lugares altos hay en nuestro interior que rendimos cultos a ellos antes que a Dios? Estudiando la historia de Amasías y lo que pues ahora vamos a continuar viendo en el capítulo 5, creo que Amasías fue un hombre que le faltó carácter, y esto lo llevó a no hacer la diferencia como rey. No sé si de pronto el carácter de Amasías fue heredado, pero creo que tuvo que ver la influencia de su padre Joás, quien buscó al Señor todo el tiempo que estuvo el sacerdote, pero cuando se apartó el Señor, cuando se apartó el sacerdote Jodía, Joás se alejó del Señor. Cuán importante es tener un carácter firme en el caminar con Dios. No solo influirá en nuestra vida, sino en las futuras generaciones. Si quizás Joás, su carácter hubiera sido firme para con el Señor, y si quizás Joás hubiera hecho lo recto, y cuando murió el sacerdote hubiera seguido al Señor, quizás esta historia de Amasías sería diferente. Pero un padre aquí dio un mal ejemplo a un hijo, y Amasías imitó esto mismo. Quizás dijo, pues mi padre se apartó del Señor y él quiso vivir como él lo deseó, porque yo no lo puedo hacer. Hizo cosas buenas, pero como rey, él tenía la potestad, como rey, él podía decretar y decir los lugares altos serían quitados y así sucedería. Pero él literalmente no lo quiso hacer. Tampoco no eran uno o dos lugares altos que habían donde se ofrecía sacrificio. Probablemente eran miles y miles de altares que habían, pero el rey tenía la capacidad, tenía la autoridad para hacerlo, y vemos que Amasías no lo hizo. Versículo 5. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey, su padre. Entonces, en los capítulos pasados, vemos que a Joás lo mataron dos siervos suyos. Entonces lo que hizo aquí Amasías es que nos dice que él mató a esos siervos que le habían dado muerte a su padre. Versículo 6 dice: pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Entonces, Amasías conocía la ley del Señor. Amasías sí conocía realmente lo que el Señor decía, porque en este pasaje sí aplicó la palabra del Señor y cobró venganza de su padre, pero como dice en la ley de Moisés, no exterminó ni mató a sus hijos. Entonces Amasías sí tenía un conocimiento de lo que el Señor deseaba. Amasías conocía la ley de Dios y aquí en esta situación la aplicó conforme estaba escrito, dando muerte a los siervos que habían matado a su padre, Joás, y perdonando la vida de sus hijos, aplicando así la ley a su conveniencia, pero no aplicando la ley para matar y exterminar el pecado de la idolatría del pueblo. ¿Cuántas veces utilizamos la palabra del Señor para herir y mostrar el pecado de los demás y no el pecado nuestro, el pecado propio? ¿Cuánta Biblia aplicamos a nuestra conveniencia para querer obtener algún favor de Dios? Dice el versículo 4: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. El Señor estableció la ley, y cuando un hombre debía morir por su pecado. Cada persona es responsable delante de Dios por su propio pecado. Tú eres responsable por tu pecado. Yo soy responsable por mi pecado delante del Señor. Tú que hoy nos acompañas, que no tienes una relación personal con Dios, que no gozas de la salvación eterna, tú morirás por tu propio pecado y lastimosamente estarás separado eternamente de Dios. La Biblia dice en Romanos 3, 9 y 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos decidieron volverse inútiles. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Primera de Juan 1, 8, si decimos que no cometemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hemos mentido, hemos codiciado, hemos matado a personas con el odio en nuestro corazón y no hemos amado a Dios sobre todas las cosas. Esto demuestra que somos incapaces de cumplir la ley de Dios, pero no solamente que incumplimos la ley de Dios y pecamos. Lastimosamente, si no has aceptado a Cristo, estás en una condición totalmente diferente. Y es que la ira de Dios está sobre ti. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de nosotros, que con nuestro propio pecado detenemos la justicia de Dios. Romanos 2:5 dice que por la dureza de nuestro corazón, de no arrepentirnos, atesoramos ira para el día de la ira, o sea, acumulamos, aguardamos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, porque Dios sí es un Dios justo, porque su justicia cayó sobre su Hijo en la cruz del Calvario, porque su ira fue derramada sobre su Hijo y por eso Él es un Dios justo. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que rehúsa, la persona que no quiere creer, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si no has entregado tu vida a Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Aunque suene duro y fuerte, es la realidad. La ira de Dios está sobre ti. Pero también Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios compasivo, misericordioso con cada uno de nosotros. Él es clemente, amplio para perdonar, y Él te ama y Él me ama. Juan 3:16, el versículo aquí arriba dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, su amor fue tan grande para con nosotros, que envió a su Hijo a morir en una cruz por tus pecados, por mis pecados. Y el que cree en Él dice que no se perderá, sino que tiene vida eterna. Romanos 5:8 dice: Mas Dios da a conocer su amor tan grande, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 6:47, Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Y en Juan 14:6 el Señor dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hoy puedes cambiar tu condición. La ira de Dios puede pasar a ser el amor de Dios sobre ti. Pero debes arrepentirte, debes reconocer que has pecado delante de Dios y debes entregar tu vida a Cristo. Isaías 55, versículo 7 dice: deje el hombre impío su mal camino, deje el hombre perverso su mal pensamiento y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Nuestro Dios es un Dios muy bueno y hoy puedes tener una relación con Él. No te vayas sin realmente haber resolvido tu relación delante del Señor, porque lastimosamente será una eternidad. Ni tú ni yo sabemos cuándo vamos a morir. Puede ser que sea ahora saliendo, puede ser que sea en una semana. Pero si no te has arrepentido, la ira de Dios está sobre ti. Volvamos al libro de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Entonces, hablando del rey Amasías, en el versículo 7 dice: este mató a sí mismo a 10,000 edomitas en el valle de la sal, y tomó a Sela en batalla y la llamó Jotel hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven para que nos veamos las caras. Entra nuevamente en juego el carácter del rey. Luego de haber vencido a 10,000 edomitas, el orgullo de Amasías sube, se cree victorioso y está por cometer un grande pecado delante del Señor: levantarse contra el mismo pueblo de Dios, en contra de sus mismos hermanos. Él le dice en el versículo 7, en el versículo 8, perdón: ven para que nos veamos las caras. Lo que le quiere decir es: ven para que peleemos, no para que nos veamos solo las caras, sino para que peleemos, le dice él. El orgullo en nuestra vida nos puede llevar a lastimar aún a nuestros propios hermanos, porque hay pleitos, celos, divisiones entre nosotros. ¿No será aún por nuestro propio orgullo y por nuestro propio pecado que nos envanece delante del Señor? Y Joás, versículo 9, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. Joás responde de una forma no tan común, responde en una forma de parábola. Le dice: el cardo que está en el Líbano envió decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron al cardo. Y viendo esta respuesta, uno queda como que, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que le respondió? Entonces, lo que se refiere es que el cardo era el rey Amasías, una planta irritante y sin valor alguno. Trató de hacerse igual de majestuoso al cedro, quien representaba en esta parábola al rey Joás, haciendo una petición impertinente. Dice: da tu hija por mujer a mi hijo. Como quien dice, una rama, un arbusto le pide a un árbol que se una a él. O sea, es algo no tan lógico. Amasías trató de compararse a un mismo nivel cuando el ejército de Israel era más fuerte y en número mucho más grande que el ejército de Judá.

esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y en el versículo 36 el Señor dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Aquellos que hemos depositado y hemos puesto nuestra confianza en el Señor, Él nos ha hecho libres, Él nos ha hecho verdaderamente libres. No tenemos por qué vivir en el pecado, no tenemos por qué estar esclavos del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Podemos vivir en esta tierra de forma libre, agradando al Padre. Amasías decidió y quiso pecar contra el Señor. Nosotros, si pecamos contra Dios, es porque decidimos y queremos hacerlo. Dice Él que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Nos dio todas las herramientas para vivir en libertad. Y el Hijo nos libertó y vamos a ser libres. Si somos libres, entonces no hay excusa para seguir en el pecado. Luego de la vida, de la historia de Amasías, vamos a ver el reinado de Jeroboam. Jeroboam es el hijo de Joab, rey de Israel. Dice: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Entonces Jeroboam ahora es el sucesor de Joás por la parte de Israel. Este Jeroboam, no sé si en sus Biblias ven, dicen Jeroboam 2, no es el mismo Jeroboam 1, el que al principio introdujo en el pueblo de Israel la idolatría. Este Jeroboam es otro Jeroboam, pero lastimosamente se nos recuerda al Jeroboam pasado como un hombre malo que hizo realmente lo malo delante del Señor, y desde él hasta este reinado la idolatría hizo parte del pueblo de Israel, porque él fue el quien la introdujo. Dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquí sí se refiere a Jeroboam, el primero que hizo pecar. Dice de Jeroboam: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Araba, conforme a las palabras de Jehová, Dios de Israel, el cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gad Efer. Entonces, otro hombre que tuvo el conocimiento de Dios, otro hombre que estuvo cerca a los profetas de Dios, otro hombre que obedeció ciertas cosas del Señor, pero de su vida se puede decir que hizo lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Qué tal si el Señor hoy mirara nuestro corazón? ¿Qué tal si el Señor viera hoy nuestra vida y nos mirara a nosotros y pudiera decir: estás haciendo lo malo delante de mis ojos, o estás haciendo lo recto delante de mis ojos? Que realmente pensemos y meditemos cómo estamos viviendo. Versículo 26 dice: porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel. El Señor nuevamente acudiendo al auxilio, el Señor nuevamente acudiendo por amor a su pueblo, dice que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Jeroboam, un rey que hizo lo malo, pero fue un instrumento en las manos del Señor. Qué bueno que en nuestra vida nosotros podamos ser un instrumento en las manos de Dios, pero no porque estamos haciendo lo malo y no por enseñanza a otros, sino porque realmente dedicamos nuestra vida al Señor. Dice el versículo 28: los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Amad y Abí, que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Aquí en el libro de los reyes se nos narra muy poco de algunas historias de, de los reyes que hubieron. En el libro de Crónicas ya se narra más detalladamente qué fue lo que hizo y qué pasó más con sus vidas. Entonces, veremos más a profundo más adelante la vida de alguno de estos reyes más. Entonces, eso fue el hijo de Joás, rey de Israel. Ahora vamos a ver el reinado de Azarías, hijo de Amasías, dice. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Entonces, un hombre que siguió aún el ejemplo de su padre e hizo cosas buenas delante de los ojos de Jehová. Pero lastimosamente otra vez aparece el versículo 4 y dice: con todo eso, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Con todas las cosas buenas que pudo haber hecho Azarías, con todas las cosas que pudo haber hecho Amasías, no fueron quitados los lugares altos. ¿De qué sirve congregarnos cada 8 días? ¿De qué sirve quizás venir a todas las reuniones, pero si nuestro corazón no busca al Señor? Si de toda, realmente toda nuestra vida no somos rectos delante del Señor. Versículo 5. Mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotán, hijo del rey, tenía cargo el palacio, gobernando al pueblo. Entonces dice que Jehová hirió a Azarías con lepra. En segunda de Crónicas, capítulo 22, versículos 15 y 16, se habla de lo que hizo Azarías. Y Azarías intentó usurpar la adoración al Señor. Dios había establecido para su pueblo que ciertas personas iban a ofrecer sacrificio, y esos eran los sacerdotes. Y lo que hizo Azarías fue que él quería ofrecer sacrificios cuando él no era puro delante del Señor, cuando no era la persona escogida delante de Dios, y por esto el Señor le hirió con lepra. Versículo 6. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Jotán. Ahora vamos a ver el reinado de Azarías, que es del linaje de Israel. Su abuelo sería Joás. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres, una generación que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Entonces, este rey se encontraba gobernando y dice que contra él conspiró un siervo suyo. Pero esto no fue coincidencia. Vamos al capítulo 11 de Reyes. Perdón, capítulo 10 de Segunda de Reyes. Esto del reinado de Zacarías no fue por ahora y no fue temporal. El pecado ya venía desde su abuelo. Dice en el versículo 29 del capítulo 10 de Reyes, dice, en el versículo 28, así exterminó a Jehú, a Baal de Israel. Entonces, una de las tareas que Jehú tenía. Versículo 29, con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que está en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Y es lo que está pasando aquí con Zacarías. Entonces, Jehú fue la primera generación, su hijo fue Joacás, luego fue Joás, vimos ahora ya a Jeroboam, y la cuarta generación sería, sin cortar a Jehú, sería Zacarías. Entonces, por consecuencia del pecado de Jehú, sus hijos se sentarían solamente hasta la cuarta generación. Dice el versículo 30, más Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Entonces las consecuencias de Jehú se vieron en sus futuras generaciones. ¿Cuánta responsabilidad tenemos que nuestro carácter sea moldeado ahora por Dios y que aún las futuras generaciones, si el Señor lo permite, puedan ser encaminadas a los pies del Señor? Tenemos realmente 100% la responsabilidad, ustedes, que algunos que ya son padres, de guiar esos hijos a los pies del Señor. De no hacerlo, ellos también pagarán consecuencias por sus decisiones. Entonces, versículo 10, volviendo al capítulo 15, dice: contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esa fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y así fue. Esas son las palabras del Señor, y las palabras del Señor se cumplen. No hay quien pueda decir lo contrario. ¿O acaso hay alguien que alce la mano y pueda decir que el Señor no cumplió a darnos su salvación? Ni siquiera la merecíamos. Dijo un predicador: Dios no es responsable por la condenación. Dios es responsable por la salvación, y Él ya hizo para salvarnos. Pero ni aún Él siendo responsable, Él quiso salvarnos, y lo hizo por amor. Ahora vamos a ver el reinado de Salum, quien fue quien conspiró contra Zacarías para usurpar el reino. Dice: Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria. Porque Manaén, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató, y reinó en su lugar. Un hombre que había matado a filo de espada, ahora había sido muerto a filo de espada. Las consecuencias de nuestro pecado se pagan. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, y aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manaén saqueó a Tirsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores de Tirsa la saqueó, porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas mujeres que estaban encinta. Un hombre cruel quien quería el poder, un hombre cruel quien quería gobernar, era lo que por consecuencia del pecado la nación de Israel tenía que llevar. Un hombre que no pertenecía al linaje de los reyes de Israel, ahora venía a gobernarlos por el pecado de ellos. Reinado de Manaén. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manaén, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar a la tierra, y Manaén dio a Pul 1,000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse el reino. Un hombre saqueando su propio pueblo y dando regalos y presentes a un rey pagano por no contar con el favor y la ayuda del Señor. E impuso Manaén este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, cada uno 50 siclos de plata para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manaén y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Manaén con sus padres, y reinó en su lugar Pekaía, su hijo. Otro rey que lastimosamente hace lo malo delante del Señor, y otra futura generación que hace también lo malo delante del Señor. En el año 50, versículo 23, de Azarías, rey de Judá, reinó Pekaía, hijo de Manaén, sobre Israel en Samaria 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de los galaaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaías y todo lo que hizo aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. O sea, definitivamente hay que leer el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Dice, reinado de Peca, quien usurpó también el reino de Pecaía. En el año 52, Azarías, rey de Judá, reinó. Perdón, en el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria. Y reinó 20 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gijón, Abel-Bet, Maaca, Janoa, Cades, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Siria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotán, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, y aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y ya por último, para terminar, queda el reinado de Jotán. En el año segundo, año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotán y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotán con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Entonces vemos más de cuatro generaciones que realmente hicieron lo malo delante de Jehová, pero también cuatro generaciones que, pudiendo dar más de sí, pudiendo dar más de su vida, no hicieron del todo recto delante de los ojos del Señor, y por ello fueron castigados. Podemos aprender de esto realmente muchas, muchas cosas de estos reyes, y las cosas que se escribieron, dice la palabra de Dios, para nuestra enseñanza se escribieron, para que no volvamos a repetir la historia que estos reyes repitieron. Padre, agradecemos, oh Dios del cielo, por tu palabra. Gracias porque por ella podemos conocerte. Gracias aún por estos malos ejemplos, quizás, de hombres que no hicieron lo correcto, Señor. Que nos enseñan, oh Dios, a no caer. Y perdónanos porque aún teniendo el conocimiento, aún conociendo todas estas historias de hombres que hicieron lo malo delante de ti, Señor, y sabiendo que su fin no iba a ser el correcto, aún así decidimos no vivir para ti como debemos vivir, Señor. Padre, gracias por recordarnos que si tu Hijo nos libertó, seremos verdaderamente libres, y no tenemos por qué ceder al pecado, no tenemos por qué seguir al pecado, no tenemos por qué ser esclavos del pecado. Tenemos la libertad para vivir una vida santa y agradable a ti, y se puede, Señor, y es lo que pide de nosotros. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.